Capítulo 26. Resumen del capítulo anterior. Yo quería hablar primero con tu madre. No expliques nada. Y solo te pido un favor. Mantente lejos de mí. Lo que ustedes hicieron fue simplemente inadmisible. General, el príncipe ordenó que Si el príncipe les ordena que me maten, ¿lo obedecerían? Solo pudiste haber sido tú, Naila. ¿Estás loca? Estaba aquí, tú lo viste. ¿Qué está sucediendo aquí? Que me robaron, hija. Descaradamente aquí. Miriam no se ha casado. No se ha casado. ¿Por qué? No responderé más las preguntas a Jochabed. Deberías agradecerle a Dios porque tu padre está vivo y ha regresado. ¿Que mi padre vuelva a casa es algo bueno? ¿Dónde está mi padre? Él irá a mi casa. ¿Por qué a tu casa y no aquí? Para no provocar aún más la furia de Aarón. Vio a su padre en la obra. ¿Cómo son diferentes Moisés y Ramsés? Como el agua del vino. Sí. Por lo visto, usted siempre estará dividida entre ellos dos. ¿Será? ¿Qué hace este traidor en mi casa? ¡Contrólate! ¡Respeta a Num! No respeto a quien es falso conmigo. Debes haber disfrutado tanto con nuestro sufrimiento todo este tiempo. No tienes derecho a decir eso. ¡Eso no lo creo, mal amigo! No soy un traidor y mucho menos un mal amigo. Te comportas como niño. ¡Y es hora de que crezcas! ¡Aarón! Que sea deseada por los hombres y envidiada por las mujeres. Lo merezco. Merezco recibir ese regalo de los dioses. Por última vez, Moisés, ¿insistes en seguir disputando a Nefertari conmigo? Declaro por última vez que sí. Tuviste tu oportunidad y no la aprovechaste, Ramsés. Ahora te lo repito. Que gane el mejor. Me iré de aquí antes de que me hierva la sangre y aumentes mi dolor de cabeza. Jochabed abre la puerta muy despacio. Amram acude puntual a la cita. Ella se lleva la mano al corazón. Gracias a Dios. Amram. Jochabed. Lo abraza con todas sus fuerzas. Ambos se encuentran después de tantos años. Lo invita a pasar al interior de la vivienda de Amalia y Nun. Cierra tras sí e incrédula lo mira emocionada. Extiende la mano y palpa sus facciones. Aunque su semblante ha cambiado, Dios mío, sabe que no es un sueño. ¿Cómo esperé por este momento? Tuve tanto miedo. Tanto miedo de que ya no me quisieras. No, mi amor, yo. Como si eso fuera posible. Yo me levantaba todas las mañanas rogando a Dios que ese fuera el día en que volvieras conmigo. Lo intenté. Te juro que lo intenté. No hubo un solo instante en todos estos años que no pensara en ti, Jochabed. En nuestros hijos. Te pido perdón por haberte abandonado. No, no. No hay nada que perdonar. Yo solo tengo que agradecer que estés vivo y porque hayas logrado volver. Calma su desespero, abrazándolo entre lágrimas y hundiendo ansiosa los dedos en el cuerpo de su amado. Es él. Por fin lo siente de forma profunda, cercana e inseparable en un amor que renace de nuevo. En el palacio, los reyes hablan en su dormitorio. ¿Hasta cuándo vas a estar enojado conmigo, esposa? Seti está recostado en la cama. No estoy enojado. Yo te conozco. Y Tuya se sienta a su lado. Sé que no fue lo correcto ocultar las trastadas de nuestro hijo, pero estoy muy arrepentida. Ya me disculpé. Y continúas tratándome con indiferencia. Eso no es verdad. Solo estoy pensando en los asuntos del reino, que no son pocos. Él se sirve una copa. ¿Y qué tal si todos esos asuntos los haces a un lado y te relajas un poco con tu esposa? Hace tiempo que no te doy un masaje. Sé que te encantan. Dices que tengo manos de diosa. Creo que sí, necesito relajarme, querida. Entonces voy por los aceites para masaje. No. Yo prefiero que te retires. ¿Qué? El rey se aproxima. Si de verdad quieres complacer a tu soberano, acariciándola. Duerme en el harem esta noche. Y dile a una bella joven que venga a mis aposentos. Pero quiero a la misma que durmió conmigo la otra noche. Esa chica que tú misma elegiste para mí esa tarde. La primera esposa real se indigna. Porque tú sabes exactamente lo que me gusta. Ella se retira muy molesta. Y él se reclina sobre los cojines, brindando sonriente a la salud de la reina. Tras la espléndida cena, no puedo creer que esto acaba de suceder. Uri y Leila, ni yo, yacen sobre una larga mesa semidesnudos. Se besan. No puede ser, Uri. Tenemos que irnos. ¿Qué tal si alguien nos ve? ¿Y qué? Estamos casados, mi amor. Pero no nos da el derecho de usar la cocina del palacio de esta manera. ¿Quién te manda a seducirme con comida? ¿Yo te seduje? Tú comenzaste con tus cosas. No. Esto solo pasó porque nos amamos. Se miran a los ojos. Te amo, Leila. Siempre te he amado. Y ahora más que nunca sé que no puedo estar lejos de ti. Yo también te amo. ¿Cómo no sabes? Mucho. Vuelven a besarse echándose de nuevo. Amra y Yocabed charlan cogidos de las manos. ¿Y nuestros hijos? Necesito saberlo todo. Por favor. Le pregunté a Num, pero él no me contó mucho. Ellos están bien. Me enteré de que ya hablaste con Aarón. Sí, así es. Y por la forma en que me recibió, yo estoy preocupado. Aarón es un buen hombre. Solo que está muy perturbado por todo esto. Pero no te preocupes. Terminará tranquilizándose. No lo culpo. No lo culpo. Yo también estuve de acuerdo en que sería mejor que los niños no supieran que yo había sobrevivido. Ah, lo hicimos para protegerlos. No debe haber sido fácil para los chicos crecer creyendo que eran huérfanos de padre, ¿no? La verdad, Yocabed, no sé qué es peor. ¿Pensar que no tienes padre? ¿O descubrir que fuiste abandonado por él? Le sella los labios. No, no. Con sutileza. No digas eso. Tú no abandonaste a nadie. No tuviste opción. Si no te hubieras marchado, entonces sí se hubieran quedado huérfanos. ¿Y Miriam? ¿Por qué no se ha casado, Miriam? ¿Tiene algún problema? Ay, Miriam. ¿Olvidas que era testaruda y para todo tenía opinión? Claro que sí. Mi pequeña, valiente como ella sola. Pues sí. Pretendientes no le faltaron. Pero ella, llena de ideales, jamás encontró a uno que le gustara. Sí, pero ahora que estoy aquí, vamos a ocuparnos de eso. Si hay alguien que pueda poner un poco de buen juicio en esa cabeza dura, eres tú, esposo. Y Moisés, Yocabed. Nuestro hijo menor, al que Dios salvó de la muerte. No vi a Moisés entre los trabajadores. Le pregunté a Num y me dijo que sería mejor que tú me lo contaras. Moisés, ¿está bien? Un amargo sentimiento le impide hablar. Tuya llega al harén. Naila. Naila. Naila, ¿sí? Despierta. Naila. Las doncellas... ¡Señora! Duermen. Necesito que hagas que arreglen a la chica del otro día. Esa que le gustó al rey. ¿A esta hora? Sí, sí, a esta hora. Y ordena también que preparen mis aposentos porque hoy voy a dormir en el harén. Sí, señora. ¡Despierten, despierten! Vamos a buscar a la chica que preparamos el otro día para el rey. ¿Qué? Llega... ¿Junet? Buenas noches. ¿Puedo ayudar? ¿Quieres matarme de un susto, Junet? ¿Qué tienes en la cara? Es solo una crema de belleza, señora. ¡Qué cosa tan horrible! Disculpe si la asusté. ¡Y ese olor! ¡Uf! La reina se marcha. Junet, ¿dormirás en el harem hoy? Paser está roncando mucho. No aguanto dormir con él. Siervas y doncellas... Síganme, chicas. ...buscan otro lugar para descansar. Besalel duerme con Karoma. ¿Por qué están despiertos? No sé. Se asusta. ¡Ah! ¡Un monstruo! ¡Cierra la boca! ¿Quieres ver un monstruo de verdad? Junet lleva el rostro embadurnado con una máscara verde de olor fétido y se marcha enojada. Llega Moisés. Karoma sale a recibirlo. Sí, príncipe. ¿Nefertari está aquí? No, señor. No tenía sueño y fue a pasear al jardín. Gracias. En la villa. No puedo creerlo. Nuestro hijo... ¿Un príncipe de Egipto? Dios tiene sus misterios. Pero así como tú lograste volver con nosotros, yo tengo fe en que algún día nuestra familia estará reunida. ¿Y cómo es él? Si fue criado como egipcio, debe odiar a los hebreos. A pesar de haber sido criado lejos de nosotros, lejos de nuestra fe... Moisés es un buen hombre. Se convirtió en un gran guerrero. Tuvo una valiente participación en las batallas. Y es un excelente arquitecto. ¿Un guerrero y un arquitecto? Dios mío. Yo ya había oído hablar de ese príncipe Moisés, pero de ninguna manera podía suponer que se trataba de nuestro Moisés. Nuestro Moisés. ¿Él sabe sobre sus orígenes? Lo sabe. Pero cree que sus padres hebreos están muertos. Entonces él no conoce a nuestro Dios. Hasta los 3 años. Él oyó las historias de nuestro pueblo, pero después... ¡Ay, Ucabez! No me puedo ni imaginar lo que debes haber sufrido cuando te obligaron a separarte de él. Solo Dios... pudo darme fuerza para enfrentar tanto sufrimiento. Y yo no estaba aquí para ayudarte. Tuviste que pasar sola por todo ese tormento. Lo importante es que ahora estamos juntos. ¡Juntos! Por lo visto tendré bastantes dificultades para acercarme a mis 2 hijos. Pero quiero saber de Miriam. ¿Ella también está molesta conmigo? ¿Miriam? Ella estaba casi tan ansiosa como yo para darte un abrazo. Ah, mi muchachita. Ahora se transformó en una mujer. Sí. Ya no puedo esperar para encontrarme con ella. Vamos a esperar un poco hasta que Aarón se acostumbre a la idea. Entonces podrás conocer a toda tu familia. No te preocupes, todo se resolverá pronto. Él la contempla extasiado. Estás tan linda, Jocabed. Ay, ¿cómo crees? Imagínate después de todos estos años. Eres tan linda. La acaricia. Tan linda como cuando el día que te conocí. Te eché tanto de menos. Se besan como 2 jóvenes enamorados. Lejos de allí, en una noche cálida y bajo la luna que brilla en cuarto menguante, con el mate reflejo del nácar, Nefertari contempla las estrellas del firmamento, sentada en un banco del parque en el palacio. Entra Moisés al jardín y la descubre sola. ensimismada en sus pensamientos. En medio del trayecto hay un enorme tiesto con flores hermosas, de entre las que escoge la de mayor colorido e intenso aroma embriagador que esconde en su espalda. Decidido, corre a su encuentro. Nefertari. Moisés, ¿qué estás haciendo aquí? ¿También decidiste arriesgarte en la noche sin la protección de los dioses? Le tengo menos miedo a la noche que a lo que estoy a punto de hacer. ¿Qué? Le entrega el bello presente. ¿Una flor? Ella la acepta desconcertada. ¿Qué peligro hay en ofrecerme una flor? Él acerca los labios y la besa apasionadamente. Amran y Jochebed charlan sentados. Han pasado tantas cosas que parece que estuve lejos de ustedes una eternidad. Pronto parecerá que no pasó un solo día. La rodea con el brazo y ella... Jochebed. Se apoya en el hombro de él. Tengo 4 nietos. Son chicos muy buenos. Eliseba también es una excelente esposa. Aarón no pudo hacer una mejor elección. Solo ella es capaz de ablandar el corazón de nuestro hijo. Estoy ansioso por conocerlos a todos. Un beso. Yo abro. La mujer se levanta inquieta. Ah, shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Llegan Amalia y Num. Shalom. Shalom. Hey. ¿Pero qué sucede, amigo? No es necesario que toques en tu propia casa. No queríamos interrumpirlos. Así que entonces esa bella muchachita se convirtió en esta linda mujer. Qué gusto que tengas buena salud, Amram. Ya me habían dicho que están esperando un hijo. Ah, después de tantos años de oraciones, Dios nos concedió esta bendición. Recuerdas lo enamorados que estaban, ¿no? Claro que lo recuerdo. Num ni siquiera había aprendido a caminar y ya decía que se quería casar con ella. Ah, y cada día estoy más enamorado de ella. Sí. Tengo mucho que agradecerle a los dos por haber cuidado de mi familia. Nada de eso, Amram. Tu esposa es muy fuerte. Casi no le hicimos falta. No es verdad. No sé qué hubiera sido de nosotros sin la ayuda de nuestros buenos amigos. ¿Y entonces, ahora vas a volver a tu casa? Se miran. Si me aceptan. Tu lugar está en tu casa, con tu familia. Pero antes debo pedirle permiso al constructor. Quiero hacerlo todo bien para no tener problemas. Pero no tardes mucho. Está bien, está bien. Será mejor que me vaya antes de que noten mi ausencia. Coge el chal. Amalia, gracias por... favor. Pero Amram se lo pone con delicadeza. Muchas gracias por prestarnos tu casa. No digas eso, Jochebed. Fue un placer. Vamos, te acompaño a tu... a nuestra casa. Shalom. Shalom. Shalom. Abraza a su amigo. Gracias, Num. En el jardín del palacio, Nefertari se separa bruscamente. ¿Qué estás haciendo? Te amo, Nefertari. Y nada me impedirá estar contigo. ¿Ah, sí? ¿Y lo decidiste solo, sin consultar con nadie? Sí. Es decir... Pues voy a decirte una cosa. Me cansé de que Ramsés y tú me disputen como si fuera un juguete. No me importa si me dejaste por Ramsés y ahora me quieres de nuevo. ¿Sabes por qué? Porque yo soy la que decide en mi corazón. Y punto final. Se marcha encolerizada. Incapaz de detenerla, se vuelve observándola perderse en la oscuridad del vergel. El desplante lo deja sin palabras. Encuentra la flor sobre el asiento y queda desorientado. Dios mío, nuestra casa. Amran acompaña a Jochebed por una calle de la villa. Y pensar que están todos ahí dentro. ¿Te gustaría entrar? Claro, gracias. Pero yo no quiero provocar a Aarón, Jochebed. Es mejor ir con calma. Incluso porque ya no tengo más tiempo. Sí. Se seca las lágrimas. Hemos esperado tantos años, ¿no? Un día no hará la diferencia. Y es mejor que te vayas ahora mismo, antes de que alguien note tu ausencia. ¿Nos vemos mañana? Está bien. Él se acerca, tomándole el rostro con dulzura. Dios mío, cómo soñé con este momento. Son suaves palabras. ¡Cuánto te amo! Que esperaron escuchar y pronunciar toda una vida. Se besan como si nunca hubiese existido aquella última vez. Hasta mañana. Shalom, Yocabed, esposa mía. Shalom, esposo mío. El marido le toma las manos entre las suyas. Ella sube el primer escalón de la casa y se miran a los ojos frente a frente. Es una despedida que no quieren concluir. Después, ambos se saludan tímidamente y Amram se marcha feliz, agradeciendo al cielo. Gracias. Se aleja. Muchas gracias, Dios mío. Bajo la luz de las antorchas, y Yocabed lo contempla hasta donde alcanza la vista. Dentro de la casa, Aarón espera con Miriam. Entra la madre, feliz y radiante. ¿Papá no vino contigo? Él tenía que marcharse, pero está ansioso por verlos a todos. Va a hablar con el constructor y mañana estará de vuelta en la casa. Apenas puedo esperar. Pero entonces, ¿qué te dijo? ¿Cómo está? ¿Te preguntó por mí? Claro que sí, por ti y por todos. Aarón está muy preocupado por tu reacción, pero dice que lo entiende. Voy a dormir. Se levanta y se marcha con actitud despreciativa. Mamá, no le hagas caso. Cuéntame todo. Quiero saber todo lo que mi padre te contó. A la mañana siguiente, el templo se levanta sobre capiteles que coronan colosales columnas decoradas. Dos gigantescas estatuas a ambos lados se erigen delante de 10 esfinges con cuerpos de león y cabezas de carnero distribuidas por la explanada. La mayoría de los edificios de la ciudad son de color arena. Algunos poseen paredes de tonalidad ocre y otros lucen una coloración blanca o azulada. Los habitantes de la ciudad deambulan atareados en sus ocupaciones domésticas y Judith habla con Apuki en casa. Puedes ir a trabajar en paz. Todo va a estar bien. ¿Quién pidió tu opinión? Nadie, pero quise dártela de todos modos. Por cariño, apoyo, amor. En una época tú sabías lo que era eso. Tira una banqueta. El banco no tiene la culpa de nada. Y se aparta. Ni él ni yo. Antes, cuando de repente eras cariñoso conmigo, yo pensaba que las cosas realmente podían cambiar. Ahora sé que solo se trata de tiempo. Un tiempo cada vez más corto para que vuelvas a la normalidad. Es decir, a las groserías, a tu insensibilidad. Pero lo único bueno de esto es que estoy perdiendo el miedo. ¿Terminaste? Terminé. Preparado y uniformado, agarra su látigo y se marcha a la obra. Ur trabaja en el taller de orfebrería del palacio. Entra su hijo. Ah, por fin llegas. Por lo visto, la cena fue buena. Si dormiste hasta esta hora. Fue maravillosa. Leila preparó una cena especial. Todo estuvo excelente. La cena y después. Mi esposa es una mujer maravillosa, papá. Me da gusto verte así, hijo mío. Con esa expresión iluminada en tu cara. Como reflejando la luz del propio dios Ra. Llega la reina acompañada de una sierva. Gran esposa real. Qué honor recibirla. ¿Cómo estás, Ur? Uri. ¿Y qué se le ofrece? Quiero que me acompañes a los aposentos del rey. El soberano me pidió que viniera a llamarte personalmente. Tiene un trabajo para ti. En casa de Yocabed, la familia desayuna muy temprano. Con la vuelta de Amram, vamos a comenzar una nueva etapa en esta casa. Baruch Elohim, bendito sea Dios. Aún me cuesta pensar que mi padre volvió. De hecho, para mí es más que eso. Es como si él hubiera resucitado. No puedo ni imaginar lo que están sintiendo. Ya tengo un abuelo. No solo tú, yo también. Yo también, y papá tiene un padre. Pero entonces, ¿cómo se llama? Amram. Casi como el tuyo, ¿no, papá? Amram, sí. Aarón. ¿Y cuándo vendrá? Pronto, pronto. Solo debemos tener un poco más de paciencia. Me da mucho gusto verlos tan felices. Hijo, me gustaría mucho que eso fuera verdad. Y me gustaría que fueras más educado con tu padre. A fin de cuentas, esta es su casa. Respétalo. Claro que lo respeto. La prueba de eso es que desde ahora pueden contar con mi ausencia. El hijo sale de casa. Miriam, Eliseba y los niños quedan en silencio. La abuela intenta animarlos. Y para celebrar la vuelta de Amram, haremos algo especial e inolvidable. Todavía no sé cómo, pero quiero tener lo mejor de lo mejor. Acepto sugerencias. ¿Qué vamos a hacer? ¿Pan, vino, huevos, pescado? No entiendo por qué rechazó a Moisés. En el harén. Hice lo que tenía que hacer. Moisés no va a estar jugando con mis sentimientos. No creo que Moisés sea de los hombres que juegan con los sentimientos. ¿No habrá sido demasiado dura? Se lo merecía. Nefertari se maquilla. Ahora quiero ver si realmente está dispuesto a luchar por mí. Karoma la asiste. Bezalel, mira quién llegó. Leila. ¡Mamá! Abraza a su hijo. Gaiji llega al dormitorio de Moisés. Hoy me esmeré en su desayuno. Aquí tenemos uvas, higos, dátiles, melón fresco. Ese pan de dátil endulzado con miel. Y para beber, jugo de granada. El príncipe no reacciona. Y para completar, traje este manjar hecho de aire con unas rodajas de indiferencia. Príncipe. Está ausente. ¿Príncipe? Sí, Gaiji. Tengo la ligera impresión de que no oyó una palabra de lo que dije. Perdón, estaba distraído. ¿Distraído o también preocupado? Ah, iré directo al punto. Yo... ¿Recuerdas la lucha que me animaste a hacer? Pues bien, fui tristemente derrotado en la primera embestida. Yo estaba justo en medio de un beso cuando... La chica de repente se convirtió en fiera y me rechazó con suma violencia. Y lo peor... Es que ella me acusó de cosas de las cuales sí soy culpable. Voy a controlar mi curiosidad de saber de qué lo acusó. Pero si el rechazo sucedió en medio de un beso, el asunto está bien encaminado. ¿Será? Claro. A diferencia de sus otros enemigos, a las mujeres les gusta ser conquistadas. Los obstáculos forman parte del ritual, los obstáculos y también los fracasos. No desista. Levántese y luche. Se dan la mano. Y Moisés se levanta del asiento. Estaba derribado, a punto de rendirme. Gracias, Gaiji. Excelente. Ahora coma y beba para que el cuerpo acompañe a la cabeza. Leila y su hijo en el harén. ¿Papá y tú están bien de nuevo? Sí. Hicimos las paces. ¿De verdad? Dijimos que ya no vamos a pelear. ¿Y tú te portaste bien? Duda. ¿Qué pasa? Nada. ¿Nada? Conozco esa carita. Dile a mamá qué pasa. Mira a los lados. ¿Recuerdas a la mujer cobra? La que grita. Junet. Sí, esa mujer. Es que yo tomé su frasco. ¿Qué? ¿Tomaste el frasco de Junet? Sí, y estaba furiosa. Hijo, ¿dónde está? Tienes que devolverlo. Dejé el frasco en el corredor, pero el príncipe lo encontró y lo devolvió. Ahora todo está bien y no está enojada. No vuelvas a hacer eso, Bezalel. No puedes tomar cosas que no son tuyas, mucho menos las de Junet. Por suerte ya no sabe que fui yo. Sí, por suerte. Tuviste mucha suerte. Dame un beso. Tengo que ir a la cocina. Junet se mira en un espejo. ¡Mi cara! ¡Socorro! ¡Socorro! Tiene ronchas en la cara. ¡Inútiles! ¡Hagan algo, por favor! Huye despavorida. Sigmund limpia el laboratorio. Encuentra una pequeña estatuilla. Sí, así como el dios Ra, que guía el sol por el cielo. El dios Jepri, en forma de escarabajo, lleva una bola de excremento sobre la tierra, cada quien con su carga, ¿no es así? Alguien llega. ¡Simón! ¿Eh? ¡Voy a acabar contigo! ¡Por Osiris, la señora Junet! Se esconde. ¡Simón! ¿Dónde estás, deshecho de excremento de piojo manco? ¡Ay! ¡Maldita la hora! ¡Maldita la hora en que creí en él! Se rasca. ¡Aprendiste, pacotilla! ¡Simón! Y sale en su búsqueda. ¡Te voy a encontrar, inútil! Tiene quemaduras y pústulas abultadas en el rostro que supuran produciendo irritante escozor. Él sale de su escondite. Dios, Jeffrey. Yo hablaba en broma y ya me enviaste una bola enorme para que me entienda con ella, ¿no? ¿Qué salió tan mal? El faraón recibe un masaje de la hermosa sierva con la que pasó la noche. Llega la reina. Aquí está Ur, como lo pidió mi señor. Acompañada del orfebre. ¿Acaso interrumpimos? De ninguna manera. Ah, qué bueno que llegaron. La esposa real dijo que quiere encargarme un trabajo, soberano. Ah, sí, claro. Seti se alza. Toma el brazo de la joven. Ur, quiero que mires bien a esta bella mujer. Y la besa en la mano. Le estoy mirando, señor. ¿Ya viste qué piel? ¡Qué ojos! ¡Qué cuerpo tan perfecto! ¿Eh? Es la frescura de la juventud. Con todo respeto, sí, señor. Perfecto. Entonces quiero que le hagas un... Tuya. Bello collar a esta mujer. Trata de templar los nervios. Una joya digna de una reina. Permaneciendo indignada. Yocabed cose una prenda y Eliseba atiende a Itamar. De verdad te admiro por el tamaño de tu fe. Pues hoy veo que todo este tiempo nunca perdiste la esperanza de que tu marido volviera, ¿verdad? Es verdad. Y Dios fue la fuente de mi fe. Para ser franca, no lo hubiera soportado si no hubiera estado segura de que volvería a encontrarme de nuevo con Amram en esta vida. Estoy ansiosa por conocer a mi suegro. Es un buen hombre. Es muy buen hombre. Le agradezco a Dios el haberme casado con él. Llegan los niños con el Dad. ¿Nadad? ¿Qué pasó? El mayor viene herido. ¿Qué le pasó? El pobre fue castigado solo porque insistió en pedir un pan. Teníamos hambre. El capataz lo golpeó con el látigo y le dijo muerto de hambre. ¡Ay, Dios mío! Dios mío, hijo, hijo. Te duele mucho. Lo sientan. Voy a curarte esto ahora mismo. ¡Ay, Shanen y Adonai! ¡Misericordia, señor! Yo aguanto, mamá. Hijo. La madre prepara un ungüento. Buenos días, Gaiji. Leila. Por lo visto excelentes, ¿no? Entra en la cocina. Y me arriesgaría a decir que fueron precedidos por una noche mejor. ¿Qué quieres decir? Leila, no te hagas la desentendida. ¿Cómo estuvo la cena con tu marido? ¿Llegaron al postre o se quedaron en el plato principal? Gaiji, estás haciendo que me apene. Leila, ¿por qué la rosa se avergonzaría de su perfume? Deja que el aroma de los enamorados se propague por el ambiente y complazca a los dioses. Confiesa. Sonríe. ¿Lograron reconciliarse? Ambos cortan verduras. Benditos sean los amantes. ¿Lo ves? Nunca es tarde para descubrir nuevos talentos. Además del arte culinario, he resultado ser un buen confidente. Podría decir que sí. Estoy muy feliz por ustedes dos. Pero ¿y los platillos? ¿Hiciste todo como te sugerí? ¿Qué te dijo? Pues le encantó, Gaiji. No puedo aceptar esto. La reina... Nunca había sido tan humillada. Y Naila... El rey hace todo esto para provocarme. Pronto va a perdonarla. Sin mencionar que mandó a hacerle una joya a esa lambiscona. Una joya digna de una reina, Or. No tiene derecho de hacerme algo así. Pero él puede hacer lo que quiera. Él es el rey de Egipto. Es el dios vivo. Y yo soy la reina. Moisés con Ramsés. ¿Crees que el rey vaya a tardar mucho? No sé. Pero no me iré sin hablar con él. Si me quiere castigar, que me diga ahora cuál será mi castigo. Será mejor que no remuevas ese asunto, Ramsés. ¿Estuviste con Nefertari? ¿Quién es Nefertari? Te lo diré. Pero antes te voy a explicar quién soy yo, porque parece que todavía no te has dado cuenta de que soy el futuro rey de... Entra el faraón a la sala del trono. ¿Qué están haciendo aquí los dos juntos? Todos los súbditos y consejeros se inclinan ante él. ¿Algún problema? Soberano, vine a mostrarle el nuevo plano con las modificaciones que pidió. Ahora no. En el momento oportuno te mandaré llamar. Sí, señor. ¿Y tú? Padre mío, en caso de que aún tenga la intención de castigarme por haber ido a la casa de Senet, me gustaría saber pronto cuál será el castigo. No arruinemos la sorpresa. Digamos que no va a ser tan severo como pareces temer. Ni tan suave como desearías. Perdón por la insistencia, pero me gustaría que me lo dijera ya porque me corroe la ansiedad. Señor. Llega el sacerdote Paser. Traigo un mensaje para su majestad. Ya pueden retirarse. Los príncipes Paser abandonan la sala de audiencias. El religioso se acerca al rey. Habla. Recibí la respuesta del sumo sacerdote de Waset. Baja del estrado. ¿Y cuál fue? En el dormitorio de Genotmire, el general termina de vestirse. Entra Junet. ¡Princesa! Y se cubre las manchas de la cara. ¿Pero qué sucedió? ¡Nada! ¡No sucede nada! ¿Cómo que no? ¿Tu cara? Estoy buscando a la princesa. ¿Dónde está? Ella no está aquí, Junet. ¡Ay! Mira, necesito ayuda. ¿Qué hago? ¿Puedo hacer algo por ti? ¿Estás sufriendo? ¡Claro que estoy sufriendo! ¡Es obvio que estoy sufriendo! ¡Y mucho! Entonces siéntate un momento. Te voy a servir una copa de vino. Dice Beck, al servirle la bebida, ve los horribles bultos en su piel. Toma, bebe. Bebe esto. Gracias. ¿Pero qué te pasó? Nunca había visto nada como eso. ¡Ya no me veas! Se levanta. Disculpa, no fue mi intención. ¡Por los dioses! ¡Tengo que irme! Tapa las úlceras supurantes y huye avergonzada. Por uno de los corredores del palacio caminan los oficiales y Kenny y Bakenmot. Karoma y otras siervas se cruzan con ellos. Karoma, ¿cómo estás? ¿Y tienes el valor de saludarme? ¿Y ahora qué te pasa? Realmente no tienes vergüenza. Estabas tan ebrio que ni te acuerdas. Vi en qué estado llegaste. Bakenmot. Tú cállate. Se ríe. Karoma, permíteme explicarte. Guarda tus explicaciones para las mujeres del Senet. Ahora vámonos, chicas. Las mujeres se marchan muy airadas. ¡Pero qué genio, eh! Y tú, te encogiste como perrito faldero. ¿Le tienes miedo, y Kenny? Mi amigo, esa ni siquiera es mi mujer y ya me quiere controlar. Imagina si estuviéramos casados. En el taller de joyería. Pero si el rey lo ordena, papá, lo único que puede hacer la gran esposa real es quedarse callada. Sí, no dijo nada. Pero de que se puso furiosa, eso sí. Tendrías que ver la cara que tenía cuando él comenzó a hablar de la belleza y de la juventud de la chica. ¿Y si está bonita? Es linda. Linda, Uri. Entra la... ¡Princesa! ¡Genotmire! ¿Qué tal, Ur? ¿Cómo estás, Uri? Muy bien, mi señora. Hace tiempo que no visitaba nuestro taller. Vine a ver las nuevas joyas que ha hecho tu padre. Despertó mi curiosidad. Será un placer mostrársela, señora. Aquí está. Uri se aparta a un lado. Mire, este collar, ¿le gusta? Le muestra la artesanía. ¡Qué delicadeza, Ur! Eres un gran artista. Bien, yo voy a ver si ya llegó la nueva remesa de hilos de oro. Ahora vuelvo. Mientras ella mira la joya, el padre hace señas para que el hijo... Princesa. ...se largue. Mire esta pulsera. ¡Ah, rubíes! ¿Piensas que se me verían bien, Ur? ¡Claro! Y este anillo también. ¿Puedo? Puedes. Coloca la sortija en el dedo de la noble y ambos se miran muy complacidos. Apartadas de las damas, Karoma charla con Nefertari. No aguanté y le dije unas cuantas verdades, señora. Yo te entiendo, Karoma. Y eso es lo que se debe hacer. ¿Qué piensan estos hombres? ¿Que pueden hacer lo que quieran y que vamos a aceptar todo? Entra Moisés. Buenos días. Con una flor en la mano. Moisés, ¿encontraste otro frasco de crema en el camino? No. Vine a darte esta flor. Y lo seguiré haciendo hasta que no las despedaces más, Nefertari. Yo sé que me amas. También sé que fui un idiota y un cobarde y tienes todo el derecho a estar molesta conmigo. Pero si quieres darme otra oportunidad, te estaré esperando a la orilla del Nilo. La decisión es tuya. Sale del harén con discreción. Por los dioses, sí que está enamorado. ¿Qué es lo que va a hacer? Ella queda pensativa. En casa de Yocabed. Ay, hijo. Mira nada más lo que te hicieron. Perdóname, mamá. Tú no tienes que pedir perdón. Ay, si encuentro al que le hizo esto, no sé de lo que sería capaz. Imagínate cuando Aaron lo sepa. Yo les pido disculpas por no haber podido impedir esto. Nada de eso, Eldad. Sabemos muy bien que no se puede hacer nada. Bueno, si necesitan algo más, solo díganmelo. Gracias, Eldad. Gracias por cuidar a los niños y por traerlos hasta aquí. Qué bueno que estabas allá. Bueno, es una manera de ayudar a la señora cuidando a sus nietos. Solo que ahora ya no eres nuestro abuelo. Silencio, niños. Mi verdadero abuelo volvió y mi abuela ya no puede casarse. Pero, ¿de qué están hablando? Pues del abuelo Amram. ¿Amram? ¿Pero es verdad eso? Es una larga historia, Eldad. Después hablamos y disculpe a los chicos. No sé de dónde sacaron ese cuento del matrimonio. ¿Entonces quiere decir que es verdad? ¿Amram volvió? Después hablamos sobre eso. Usted debe estar cansado, ¿no es verdad? La abuela abre la puerta. Hasta mañana. Y lo invita a salir con gesto firme y cortés. ¡Shalom! Nadab está adolorido. ¿Pero qué les pasa? Ustedes no tienen que abrir la boca. Pero es verdad, mamá. Sí, es verdad. Pero no se lo cuenten a cualquiera. El Dad no es cualquiera. Iba a ser nuestro abuelo. ¡Pero qué idea! La madre cura las heridas del hijo. Moisés espera por Nefertari. El río verde Jade discurre hasta perderse en el mar. Y la atmósfera adquiere un tono azulado que llena la lejanía, borrando en la distancia las aristas de los riscos. Pasa el tiempo y, como en toda cita amorosa, crece la incertidumbre. El hombre se agacha y recoge una rama corta que quiebra entre las manos. En casa de Amalia, Miriam... Gracias por venir a ayudarme, Miriam. Barre el suelo. No quería molestarte, pero hoy al despertar no me sentí muy bien. Descuida, Amalia. Es un placer ayudarte. No te preocupes, me ocuparé de todo en tu lugar. Tengo miedo de que algo le pase al bebé. No, claro que no, solo fue un malestar. La mujer parece decaída y se muestra pensativa. Miriam se sienta junto a ella. Está todo bien con tu bebé. ¿Sabes, Miriam? Tengo tanto miedo de perder a mi hijo. A veces se me ocurre que no seré capaz de procrear a un hijo. No digas eso. Todo va a salir bien. Tu bebé está muy bien. Creciendo. Pronto estará allá afuera corriendo por la villa con los demás niños. La toca en el vientre. Esos malos pensamientos tienen que salir de nuestras mentes. Con la fe todo es posible. Es verdad, amiga. Emuná. Emuná. Se cogen de las manos. Ay, creo que ya hasta me siento con ganas de volver al trabajo. Se levanta, pero... Ay, Amalia. No puede. Amalia, calma. Ayúdame. Calma, todo va a salir bien. Estoy tan asustada, Miriam. Ayúdame, por favor. Respira profundo. Aaron y Zelofehad. Lo quedaría por tener a mi padre vivo y a mi lado. Lo quedaría por tener una casa para vivir solo con mi familia. Trabajan en la obra. La tenía, pero la bondad de Dios me envió un incendio que acabó con ella. Cavan un hoyo. Da risa tu rencor constante en contra de Dios. Hasta pareces un niño haciendo berrinche. Dios no tuvo nada que ver con eso. ¿No? Puedes seguir riendo, yo sé lo que me espera. Vivir con un hombre al que ya no considero mi padre. La casa es de él. Justamente, si fuera mía, él no viviría ahí. Si yo fuera tú, iría, abrazaría a ese hombre y le pediría disculpas por tu actitud. Si yo fuera tú, dejaría de hablar de esto. O vamos a terminar discutiendo. Olvídalo. Conmigo nunca pelearás. Nun acompaña a Amram. Ellos se presentan ante un encargado de la construcción. ¿Qué pasa? Es que yo tengo familia en la ciudad. Mujer e hijos. Quería pedirle permiso para vivir con ellos. Él es de aquí, pero estuvo trabajando en el Alto Egipto. Volvió en la última caravana. Quien puede autorizar eso es el constructor de la obra. Y él aún no ha llegado. Vuelvan al trabajo. Amram trata de argumentar su solicitud, pero no lo disuade y ambos se retiran. Llega Apuki al recinto con el flagelo en la mano. Zelofehad habla con Aarón. El capataz lo escucha y corre a castigarlo. Piénsalo bien. Después hablamos de tu problema. ¿Qué dijiste? ¡Repítelo! Nada, señor. Le estaba diciendo que... ¡Ah! Él no hizo nada malo. ¡No me... ¡Cierra la boca! ¡Atención a todos! ¡Esto es lo que le pasa a quien me desafía! Tras azotar a Aarón, vuelve a fustigar a Zelofehad. Amram intenta mediar. Num no. Lo detiene. No te metas, puede ser peor. Lejos de allí, Moisés espera culminar con éxito el primer paso de la seducción, obteniendo respuesta de la dama en el encuentro concertado. En el harén, apartadas de las demás doncellas, Karoma intercede ante Nefertari. No puedo creer que vaya a ser algo así. Lo haré. ¿Va a dejar a Moisés esperando? Eso es lo que se merece. Por favor, no lo haga. Si lo hace, se arrepentirá por el resto de su vida. Yo quiero ir, pero no debo. No provoque sufrimiento de esta manera. No querrá llevar el arrepentimiento por siempre. Está bien. Iré a encontrarme con él para escuchar sus palabras. La joven sale apresurada, pero Ramsés entra al harén, interponiéndose en su camino. Debo hablar contigo, Nefertari. Al mismo tiempo, Moisés reflexiona jugueteando con la rama encontrada en el suelo y se deshace de ella, tirándola al río desde lo alto de la colina. Aguarda con ansiedad la llegada de su amada, pero el tiempo pasa y Nefertari no acude a la reunión. Fin del capítulo 26.